aquí estamos dando inicio al tercer y último bloque de esta emisión número 87 de Poné la Pava por la 88.5 Radio El Grito, en vivo, como todos los sábados, de 10 a 13, en diferido, como todos los lunes, de 14 a 17 por la 107.9 Radio Tincu de Mina Clavero y por mochilerosradio.com. Vivo, en vivo, en duplex con Radio El Grito, todos los sábados a partir de hoy, de 10 a 13, también por mochilerosradio.com y repite los martes a las 21 horas. Fíjense en ese horario, martes 21 horas, mochilerosradio.com y puedes escuchar este programa. Mensaje. Escribe César Ramírez. César. Feliz cumpleaños a la radio que me viene cobijando desde tantos años y a todas las radios amigas que me acompañan actualmente. Así que bueno, abrazo manda César para todos y se lo retribuimos. Abrazos. Bueno, yo tengo varios tangos más del Polaco, pero capaz que lo deje para dentro de un ratito. Uh-huh. Porque encontré una canción de un cordobés muy bonita que se llama Radio Chica, el tema. Uh-huh. Rodrigo Carazo es el artista, el compositor. Cordobés que vivió muchos años en Ushuaia, ahí en la provincia de Tierra del Fuego, como muchas y muchos cordobeses. Si usted busca en ese lugar de nuestro país, de dónde proviene la mayor parte de la población que no nació en el lugar, se va a encontrar con que la mayoría son de la provincia de Córdoba. Como increíble. Este muchacho. Sí, como este muchacho. Salud del río sea. se llevan toda la plata, uno está todo el tiempo laburando, deja trabajar, y basta, basta, brrr. No me das nada, yo no tengo luz hace 4 días que estoy sin luz, y la gorda va de nuevo enfrente al episodio de la violencia, porque todo lo tiene, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Ya no sale ni un poco de humito de tu mate. Es que se puso frío. Poné la pava, poné la pava. No tu corazón. Ya flotan los palitos. Información entre mates. Los recuerdos rotos en el mate dolido que sin pensar tomas. ...25 minutos ya han pasado del mediodía en Nono y en todo el Valle de Tras la Sierra, y bueno, finalmente se da, como lo anticipábamos en el primer bloque, podemos ahora sí charlar, establecemos el contacto telefónico con el Valle de Punilla. Del otro lado del teléfono está Juan Jacobs, de Radio Panamericana, quien, como lo contábamos, el martes pasado sufrió junto a otras personas la detención allí por parte de la policía, del gobierno de la provincia de Córdoba. Estuvieron detenidos unas cuantas horas en la comisaría de La Falda, junto con la gente ahí que viene expresándose, manifestándose en contra del modo en que se lleva adelante la obra de la autovía en Punilla. Juan, buen día, ¿me estás escuchando bien? Hola, Francisco, sí, sí, te escucho perfecto. Bueno, gracias por atendernos. Lo intentábamos más temprano, bueno, no se dio la comunicación, pero la idea era escucharte a vos, más allá que dimos lectura al comunicado que largaron ahí desde la cooperativa Yancay y desde la Radio Panamericana. Bueno, que nos cuentes un poquito qué es lo que viene sucediendo de un tiempo a esta parte allí en el Valle de Punilla. Bueno, nosotros acá en Punilla ya va para largos años de este proyecto, que realmente nos propone cambiar totalmente la vida en el valle, que nos quiere realmente poner en una situación de vulnerabilidad frente a las mega empresas que vienen acá a plantear esta obra de autovía con aval del gobierno. Prácticamente un plan de saqueo extractivista impensado, inimaginado, que nunca había pasado en este lugar. Ustedes viven en un lugar similar, Tras la Sierra, son lugares hermosos, uno no se espera, no se prepara nunca para sentir la amenaza extractivista como la hemos vivido acá. Y bueno, este conflicto está ya entrando hace un par de semanas en su etapa más álgida. Luego de todo lo que ha pasado en estos 5 años desde que el gobierno impulsa este proyecto, ha comenzado la obra de la autovía hace 3-4 meses, y bueno, y de esa misma manera nos hemos venido mentalizando y preparando para este momento. Y así como la obra viene con todo, la resistencia también está muy firme, y estamos dándole pelea a un monstruo gigantesco que no llegamos ni a dimensionar, pero bueno, ahí estamos, con dignidad, sin abandonar la lucha, logrando algunos objetivos como la visibilización, que se sepa, estamos logrando frenar la obra, frenar las máquinas con la gente, nos estamos organizando como podemos, y bueno, esto tiene momentos, ribetes de mucha intensidad, de mucha tensión, prácticamente todos los días son así, porque todos los días los compañeros se van al monte a frenar las máquinas y son horas de tensión, que la policía, que la fiscal, que el arqueólogo, que el abogado, que esto, que lo otro. Y bueno, es el ritmo que ha tomado la lucha y por momentos va como aumentando en intensidad. Y esto fue lo que pasó la semana pasada, digamos. Sí. Juan, antes de que nos cuentes lo que pasó esta última semana, está bueno en este marco que nos vas relatando, que nos cuenten un poquito cuáles fueron, años atrás, las estrategias que se dieron cuando se conoció el tipo de obra que se quería implementar allí, los vecinos, las vecinas de las distintas comunidades, todas las acciones que fueron llevando adelante previo a esto último, que es ir directamente a poner el cuerpo de manera pacífica para frenar el avance de las máquinas. ¿Qué acciones fueron llevando adelante las comunidades en estos años? Y bueno, mira, en realidad no ha sido fácil, porque primero que todo el poder político estaba a favor de esto, o sea que prácticamente quedamos solos como defensores ambientales, como defensores de derechos humanos, sin apoyo prácticamente de nadie. Entonces ya de ahí ya no ha sido fácil, porque nos encontramos con vecinos, con vecinas, con gente que está dispuesta a colaborar, pero que no son militantes, que no son de ninguna organización política, que no tienen estructura. Entonces ha sido arrancar de menos cero, ¿viste? De menos 10, porque realmente la gente que realmente se suma a esta lucha no son de los partidos políticos, no son de las organizaciones. Y hemos ido siempre atajando las avanzadas del gobierno. El gobierno, bueno, en el 2018 hizo un intento de esta obra que atravesó la audiencia pública, que obtuvo la licencia ambiental y fue suspendido en septiembre del 2018. Fue el primer round de esta pelea, se logró frenar en ese momento. Era un proyecto también polémico como este, pero bueno, se dieron otras cuestiones, otro escenario político. El gobierno avanza con el puente, logra construir el puente de San Roque y en el 2018 se frena la obra de autovía por la Pedemontana por el este. En diciembre del 2020 retoman esta discusión y lanzan el proyecto por el oeste del valle, y es este proyecto que estamos hoy. Frente a eso, bueno, vinieron las audiencias públicas. Las audiencias públicas fueron exitosísimas porque se las llenamos de contenido. Duró un mes y medio la audiencia pública con más de 90% de rechazo a la obra, a pesar de que fue realizada de manera virtual y en plena pandemia. Y después, bueno, fuimos como que a medida que se fue acercando a esta situación, porque sabíamos que el gobierno, una vez que otorga licencia ambiental a una obra con 90% de rechazo, ya era una señal de que el gobierno le iba a tratar de hacer a cualquier costo, cualquier precio. Y a medida que se fue acercando a este momento, cada acción del gobierno respondíamos con una acción de visibilización, movilización. Hemos ido a Malagueño, donde está Camino de la Sierra, cuando se licitó la obra. Charlas virtuales, reuniones, asambleas, siempre con la incertidumbre de no saber, digamos, los tiempos de este conflicto, porque el gobierno oculta todo. Claro. Nunca sabíamos cuándo iba a empezar la obra, cómo iba a ser. Siempre uno ahí latente, con esa angustia, esa incertidumbre. Pero bueno, finalmente la obra se licitó en febrero y ya era anunciado que este año iba a ser así. Y bueno, empezó a moverse toda una cuestión interesante porque empieza a surgir lo territorial, en el sentido de que ya cuando se instalan los obradores, los mismos compañeros de los territorios empiezan como a tomar otro protagonismo porque son las personas que están cerca de la obra. Claro. Y nos empiezan a avisar de las cosas que pasan y empezamos a, luego de tantos años de prepararnos para esto, decir, bueno, ¿qué hacemos para frenar las máquinas? Realmente, desde nuestra posición legal, constitucional, creemos que la obra es ilegal y que tenemos el deber constitucional de frenar las máquinas. Y bueno, esto ha sido la última etapa del conflicto desde que arrancó la obra, el acampe Molinari, donde, bueno, fue desalojado de manera ilegal. Y también eso, ¿no? Del momento en que empieza la obra y empezamos ya en la lucha cuerpo a cuerpo contra las máquinas, empieza a brotar toda la podredumbre que venía también con esta obra, que tiene que ver con la violencia policial, la violencia institucional, la violencia judicial, la persecución judicial. Bueno, ya en el marco de la obra empieza a aparecer, a surgir, a emerger todo esto que también acompaña a la corrupción de la obra, el desalojo de Molinari, totalmente repudiable. En plena madrugada, un grupo de mujeres que estaban acampando en un obrador fueron violentadas de manera brutal, las arrancaron de las carpas, y eso fue el comienzo de esta segunda etapa de la lucha, ya en el cuerpo a cuerpo, donde ya la policía empezó a mostrar su garra, su intención, su disposición a hacerlo a cualquier precio, con complicidad judicial, con complicidad de fiscalía, y ahí estamos. Ahora estamos en esa etapa, viste, están los obradores instalados, hemos logrado defender sitios arqueológicos en varias oportunidades, casi al límite de que destruyan sitios milenarios de la edad de piedra, de comunidades líticas de más de 10.000 años, que nos van a destruir sin permitirnos siquiera estudiarlos, analizarlos, saber qué pasó. Es un saqueo patrimonial inaceptable. Y bueno, espontáneamente nos estamos organizando los obradores para ir a prender las máquinas, para ir a ponerle el cuerpo a la cana, para plantarnos que acá no van a romper esto, que queremos ver. Se hicieron denuncias también por el tema arqueológico en el medio de esto para decir, hay una denuncia presentada, esperamos una respuesta, no, pero sí, pero no. Y bueno, ahí estamos. Uh-huh. El gobierno está mostrando mucho nerviosismo en esto, mucha desesperación, porque siempre negó nuestra posición frente a esto, siempre dijo que era una minoría, insignificante, que no representábamos nada, y ahora se está viendo que realmente estamos en condiciones de llevar esta lucha hasta lo último. Y bueno, estamos también padeciendo eso, el nerviosismo de un gobierno que tiene acuerdos millonarios para esta obra con empresas, con intendentes, con políticos, y un gobernador que está en una etapa, yo creo, de decadencia de su gobierno provincial y realmente no está en condiciones de asumir, digamos, de que se ha metido en un proyecto inviable. Y bueno, estamos en una etapa donde también el gobierno está mostrando cierto nivel de nervio frente a esto, y bueno, empiezan a haber todas estas repercusiones, esta respuesta de las detenciones, de la persecución judicial. Hay más de 15 compañeros y compañeras imputadas. El martes pasado lo que pasó fue eso, digamos. Nosotros veníamos en un ritmo de frenar las máquinas todos los días, exigiéndole que o presentan la información de lo que están haciendo, si van a romper un sitio arqueológico, que nos digan quién va a ser el arqueólogo que se hace cargo, o si no, si nos desalojan, que la fiscal emite una orden de desalojo y nos vamos. Ese era el juego. Uh-huh. Jugando con la democracia y con el Estado de Derecho y con las garantías procesales. Sí, sí. Obviamente el gobierno no estaba en condiciones de garantizar nada de todo eso, y realmente estábamos frenando la obra porque parecía una muletilla que nos paralizaba. Uh-huh. Porque cuando estaba la máquina y decíamos, a ver, Pérez, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Denos el nombre del ingeniero, díganos el arqueólogo que va a firmar esta destrucción, y díganos, y ahí decían, no, bueno, listo, y se iban. Era increíble, ¿viste? Entonces nos dimos cuenta de que los tipos están muy flojos de papeles. Está claro. Se hacen denuncias federales por tema arqueológico, con pruebas, con testimonio, con prospecciones hechas con escribano público de los sitios amenazados. Se hace denuncia en la fiscalía, volvemos con las denuncias, la máquina por romper el sitio, no, mire, tengo la denuncia acá. Bueno, pero yo no sé nada, dice el ingeniero. Bueno, dígale a la fiscal que está la denuncia hecha, que emita un fallo, así ustedes pueden seguir trabajando. Bueno, pero la fiscal me dice que no. Ahí veníamos. Y el martes pasado, sí, directamente se acabó esto, aparecieron 50.000 policías por el monte, guardia montada, guardia de infantería, policía rural, tipos totalmente sacados, que no servían ni nombrarle ni la Constitución, ni los derechos humanos. No le entraba una bala, cero razonamiento, prácticamente unos tipos totalmente sacados, estaban drogados, violentados o qué. Vinieron, nos rodearon, empezaron, no respetaban ni género, ni método, ni diálogo. Directamente empezaron a revolcarnos, a arrastrarnos, se acabó, no hay nada más que hablar, no hay ningún papel, no va a haber, chau. Y así fue el martes pasado, digamos, directamente llevaron esto y lo llevan ellos a un lugar de violencia extrema, de falta de diálogo y de mayor ilegalidad, porque en definitiva están cada vez más demostrando la ilegalidad, la desesperación, el nerviosismo que tienen frente a nuestra exigencia de derechos, hasta nuestra exigencia de que cumplan con ciertas normativas que son constitucionales y que rigen tanto al ciudadano como al gobernador. Y bueno, se acabó, viste, ya no había más nada que decir. Nos sacaron como chicharra un ala, nos detuvieron, nos golpearon y militarizaron todo el monte. O sea, ahí, ajá, vos tenés la reserva del río Yuspe, que es, sí, como decirte, el río Nono, un lugar natural, como decirte la base del Champaquí, un lugar así, lleno de policías por todos lados, vos no podés circular. Además de ser un lugar emblemático que nosotros amamos porque es un santuario natural donde vos tenés realmente un bosque nativo que por lo menos en el Valle de Punilla no vas a ver. Es el lugar más, digamos, más virgen de todo el Valle de Punilla en términos de bosque nativo, las nacientes del río Yuspe, la cuenca de los Gigantes, la reserva de los Gigantes, y ahora el escenario es ese, máquinas actuando y rodeadas de policía, pero así de manera exagerada. Cuando fuimos detenidos en el obrador de la empresa Sangre había 12 móviles policiales. Una nosotros locura. Éramos 15 personas. 15 personas. 12 móviles. Y ahí nos informaron que ahí en ese mismo obrador hay entre 50 y 80 efectivos policiales permanentes en el lugar. Sí, sí. Como vos decís, Juan, han militarizado la zona, y cuando los detienen el martes, ¿llegaron con orden de allanamiento o no le mostraron ningún tipo de papel? Nada. Nosotros estábamos en esa actitud que mantuvimos siempre de decirle, bueno, mire, porque primero que uno no sabe ni con quién habla. Partamos de la base que viene un policía con actitud, obviamente, totalmente a favor del prácticamente parece un empleado de la empresa, los policías parecen empleados de la empresa, se lo hemos dicho, porque no toma una actitud que debería tomar un efectivo funcionario policial y decir, bueno, acá hay ciudadanos, hay una empresa, hay un conflicto, una actitud neutral, haciendo valer la ley. No, el policía prácticamente como un guardia privado de la empresa, que además que seguramente le han lavado la cabeza porque vienen directamente una actitud contra nosotros sin siquiera querer escucharnos. Y uno dialoga con un policía que no se identifica, que no sabe si es comisario, si es cabo, si es mayor, quién es. En ese diálogo con esos tipos extraños y violentos le decíamos, vengan con la orden y nos vamos, queremos que la fiscal se haga cargo, nada más. Si la fiscal se hace cargo, nos permite a nosotros continuar el derrotero judicial ya denunciando que la fiscal fue la que ordenó destruir esos sitios arqueológicos. Y en ese juego estábamos. Pero en un momento nos rodearon, no había más orden, no había más palabras, nada. Como te digo, tipos realmente sacados, yo no sé qué les pasa, porque realmente transformaron la actitud fuera de lo normal. Nos rodearon, nos empezaron a empujar, a pegar con palo, con armas, armado hasta los dientes, con codera, rodillera, escudo, pistola, gases lacrimógenos, caballo. Una cosa brutal, bestial. Acá en el grupo nuestro había un abogado, un periodista, una docente mayor, un profesor de educación física, un guía de turismo. O sea, gente decente, gente bien, teniendo que ser arrastrada por el monte, por efectivos policiales totalmente sacados, que ni se identifican, que ni se dan cuenta del procedimiento que están haciendo. Eso fue lo que sufrimos el martes, digamos. Una situación ya, esto para nosotros ya es una situación que se sale de los estándares de la democracia. O sea, no estamos bajo un Estado de Derecho. Y eso es lo que más nos preocupa. Ya no es una discusión por el monte, es una discusión por los derechos constitucionales. Porque quiere decir que no es que vienen por el monte, pero también vienen por el derecho a la protesta, por el derecho a la información, por el derecho al debido proceso, por las garantías procesales. O sea, se salieron, había uno que era el jefe, que tampoco se identificaba, pero uno se da cuenta que era el jefe de ellos, y le decíamos, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Y no decía nada. Y le decíamos, ¿pero tiene la orden? No hay más nada, cambiamos la decisión, se tiene que ir, se van y pum, y pan, y chao. Juan, ¿qué fuerzas pertenecían quienes los detuvieron? ¿Era policía de la provincia de Córdoba, era gendarmería? ¿Usted pudo identificar eso? No, policía de Córdoba, pero estaba guardia, bueno, estaba la policía común, que son los efectivos policiales que deberían estar acá en el pueblo. Yo te comento que las comisarías de Huerta Grande, la Fala, están vacías, no hay nadie. Y eso también tiene que ver con lo que nos pasó en la radio, porque es zona liberada acá. Acá es zona liberada, están todos los efectivos locales en el Obrador. Inclusive bien, el comisario al que le sacamos una foto el otro día y se lo dijimos, usted está allá porque dice, a mí me dan la orden. Bueno, y estaba policía rural, que es una policía que yo nunca había visto, que son policías del monte, digamos, sí, vestidos de verde. Después estaba la guardia montada, que están arriba de caballos. Y estaba guardia de infantería. Pero guardia de infantería, que está eso pensado para... No sé para qué está pensado, para las protestas, las grandes protestas. Sí. Luchar con gente que se resiste y violenta. Nosotros no nos resistíamos ni tenemos actitud violenta, ni mucho menos. O sea, una cosa bestial, ¿viste? Con escudo, armas, láser, palo, casco, rodillera, todos tapados, que no le ven la cara, que no saben ni quiénes son, que no se identifican. Sí. Bueno, Juan, está claro, está clarísimo todo lo que nos venís relatando, ¿no? Esto sucedió el martes, los detienen, los llevan a la comisaría La Falda, entiendo, están unas horas ahí, después logran la libertad, pero me imagino que han imputado con causa abierta, sigue toda una cuestión judicial allí. Y además se encuentran esta situación en la radio, ahí en Huerta Grande, la radio panamericana. ¿Qué pasó en el edificio donde funciona la emisora? Bueno, lo que pasa es que cada cosa que ellos hacen de esa manera en realidad termina favoreciendo nuestra lucha. Las detenciones que ellos realizaron generó una respuesta inimaginada, impensada por propios extraños, que yo creo que si ellos hubieran sabido no lo hubieran hecho, donde se empezó a movilizar la gente a la comisaría, se cortó la avenida principal de La Falda, se generó toda una presión y un movimiento en la comisaría de La Falda que en realidad nos termina respaldando aún más en nuestra lucha, que nos redobla la apuesta, que nos levantó la moral, que nos hizo dar cuenta de que estuvimos bien en actuar de esa manera, y que visibilizó el conflicto a un nivel ya nacional, porque empezamos a recibir apoyo de todo el país, medios de todo el país nos empiezan a llamar. O sea, en definitiva, esto que pasó nos favoreció y logró que la visibilización de nuestro conflicto salga de Córdoba y se haga nacional. Increíble la cantidad de medios del país que nos están llamando. Hubo una marcha en Buenos Aires, en la Casa de Córdoba, hace unos días, pidiendo por la libertad de los defensores ambientales. Entonces el gobierno, y en este caso acá tenemos uno que es el puntero, por decir, el dirigente de Schiaretti en Punilla, que quiere ser legislador, se pone nervioso porque ellos creen que tienen todo resuelto, y acá cada vez más esto se va complicando. Y como radio, acá en Punilla somos una radio que nos propusimos asumir esta lucha, subirnos al carro de esta lucha, mientras los medios locales son todos comprados por los municipios con fortuna de pauta oficial, y que los tipos no cuestionan nada. Nosotros renunciamos a esa pauta oficial, pero nos comprometimos con la sociedad, y eso es cada vez más visible. O sea, tenemos cada día más audiencia, la gente se está dando cuenta de todo, nos está acompañando, y bueno, eso nos pone nerviosos. Yo creo que lo que pasó, bueno, el jueves a la mañana llegamos, había un vidrio roto, no le dimos mayor importancia. Al mediodía salimos un momento, cuando volvimos a la tarde había otro vidrio roto, es decir, que era un mensaje intencional. A mí me da la sensación que es como en un medio, si uno trabaja en un medio hegemónico y se sale de la línea editorial, te censuran, o te echan, o te suspenden. En una radio comunitaria no te van a echar porque es tu línea editorial, es tu línea de bandera, pero el poder busca censurarte, ¿no? Y también muestra su nerviosismo, y es lo que hicieron, rompiéndonos esos dos vidrios. La verdad es que si es por los vidrios, no es tan caro cambiar un vidrio, y en realidad nos sigue ratificando a nosotros de que estamos haciendo bien, digamos, de que nos están escuchando, de que realmente el poder está sintiendo la lucha que estamos dando, que realmente, digamos, el mensaje está llegando, y que realmente la resistencia lo está poniendo mal, porque realmente es real, digamos, la resistencia de las brigadas. Yo creo que los comunicadores sociales, cuando asumimos un rol ético, con convicción con la sociedad, sabemos también a lo que nos metemos, somos conscientes, sabemos los riesgos que se corren como comunicador, y sobre todo cuando te metes a una lucha, sabes también a lo que vas y los riesgos que podés correr. Y bueno, nosotros asumimos esto como parte del conflicto, no vamos a dejar ahora nuestro compromiso de lucha porque nos hayan roto dos vidrios o porque nos quieran intimidar. Todo lo contrario, vamos a redoblar la apuesta, más que nunca pondremos vidrios nuevos, pondremos ahí una reja, veremos cómo hacemos para darle más seguridad a la cooperativa donde está la radio, pero nuestro mensaje de lucha no va a aflojar, porque evidentemente está llegando, porque lo estamos logrando, y porque de eso se trata la profesión que elegimos, donde a veces hay que bancarse presiones. Como digo, si no es de tu jefe, de tu medio, será el intendente del pueblo. Pero bueno, es porque uno está cumpliendo un rol estratégico, y es cuando no hay que aflojar. Está claro, está claro. Juan, bueno, desde aquí, desde el programa Poné la Pava, desde la radio comunitaria El Grito, les abrazamos, nos solidarizamos, repudiamos enérgicamente estas acciones violentas contra el ejercicio de la profesión del periodismo, contra el acceso a la información, contra la libertad de expresión, y bueno, y seguiremos en contacto, venimos siguiendo desde el primer día la lucha ahí en el Valle de Punilla, y bueno, no descansaremos junto a ustedes, así que un abrazo grande y será hasta otro momento. Francisco, muchísimas gracias a vos, a todos allá, a la Radio El Grito, que para nosotros es una radio prima hermana, por decirlo de una manera, porque desde que fundamos la radio hemos estado en contacto con El Grito. Y bueno, me parece que se está quedando claro en el país y en la provincia de Córdoba que hace falta un frente anti-extractivista. Creo que en Traslasierra también tiene un proyecto de autovía o algo así. Y bueno, hay que unirse más que nunca, hay que tratar de frenar esta locura del saqueo ambiental, de los recursos naturales, en defensa de la vida y la continuidad de la vida. Muchas gracias. Un abrazo grande, Juan. Hasta la próxima. Bueno, ahí muy claro, muy potente. Lo escuchábamos, Juan Jacobs, defensor ambiental, periodista de la radio panamericana en Huerta Grande, en el Valle de Punilla. Fue detenido junto a otras personas el último martes. Bueno, todo lo escuchaste, lo tremendo, contaba él. Tremendo, sí. El relato, sí. Bueno, hoy en el Día de la Radio, que se siga sosteniendo la bandera de la comunicación popular desde ese lugar, es una buena. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión. toca el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz cruel en el cartel. Te ríes, corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Afiches en la voz de Roberto Goyeneche junto a Atilio Stampone y su orquesta típica. No, no. Antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, muy buen mediodía para todos, ¿sí? Feliz día de la radio. Bueno, a vos, Pancho, Sol, a todos los compañeros de la radio El Grito y a todos los radio oyentes. Uh-huh. Bueno, hoy traje una breve historia de las primeras radios que se escucharon por acá, de las cuales, bueno, hoy hay 19 emisoras, pero básicamente la primera que empezó en los años 70 fue la Radio Champaquí. Uh-huh. Sí, la cual AM. Fue AM, sí, sí. Y después, hoy en día es FM, pero en un principio empezó en AM, se escuchaba gracias a la frecuencia AM en casi todo el valle. Y fue por mucho tiempo la única radio que estaba acá hasta los años 80. Uh-huh. Sí, entonces hubieron al menos 16 años en el cual solo era la única radio local que se podía llegar a escuchar. Luego se escuchaban también algunas frecuencias del norte de San Luis, del sur de La Rioja, ¿no? Y alguna que tal vez pasaba de las sierras desde Córdoba, ¿no? Principalmente pasaban los canales de televisión, más que nada, desde Córdoba para acá. Luego, tenemos que trasladarnos al año 1986, en el cual, por proyecto municipal, ¿no es cierto?, surge la idea de fomentar la creación de una radio local, en el cual estuvo involucrado un privado, ¿no es cierto?, que es el Palmero, que Luis Palmero, que fundó junto con este proyecto, ¿no? La radio MC1, Radio Tras la Sierra, que empezó funcionando por cable. Uh-huh. O sea, era el estudio de radio en el cual luego se llevaba a los locales o casas cercanas, ¿no? Por medio de cable y a un parlante. O sea, no era por uh-huh. aire, era a través de cable. A pocos metros de allí estaba el señor Víctor Hugo del Valle, ¿no? Más conocido como Fachi. El Bachi Arias. El Bachi Arias. El cual creó su propia radio, ¿no? En forma en su casa, con transmisión FM, que era novedosa para esa época. Yo creo que, no tengo la data cierta, así precisa, pero por haber escuchado distintas voces, tengo entendido que fue la primera emisora de Mina Clavero de transmitir por aire, la radio del aire libre de Bachiaria, que era una radio atelier. Y además, en esa radio muy pequeña, estaba y funcionó hasta hace no muchos años atrás, justo frente a esa cuadra muy cortita, frente a la oficina de turismo, en la Placeta Merlo, justo ahí enfrente, en la mitad de cuadra, ahí estaba la radio del aire libre. Y por esa emisora pasaron y se formaron Luis Felipe Palmero y toda la gente que después fue armando las demás radios en Mina Clavero. Sí, sí, en el 88 se reúne con Palmero, se hace una sociedad y ahí es cuando le ponen la antena a la radio Tras la Sierra. Luego, 2-3 años después se separan y queda la frecuencia de la radio, porque la del Bachi Arias. La de Bachi Arias, él había elegido la 105.5 y le quedó a la radio Tras la Sierra la frecuencia. ¿Sí? 100.5 sería. ¿Que la frecuencia actual? Sí, después 100. Le quedó a la 100.5. Pero bueno, hubo cambios de frecuencia en el largo del tiempo. Sí, efectivamente, luego se fueron replicando, ¿no? Las distintas radios, en el cual. Por bastante tiempo estuvieron esas tres, entonces. Estuvieron el aire libre, que era la Mina Clavero, ¿no? Después de la separación con la Tras la Sierra. La traen para aquí y después empezaron a surgir las otras, ¿no? Y es ahora en el que quiero hacer un cambio de formato, porque te quiero entrevistar a vos, Pancho. No, por favor. Claro, porque vos sos uno de los fundadores de Radio El Grito, que empezó acá en Nono. Sí, es así, ¿no? Sí. Antes, a principio del programa, dijiste que era en el 2006 que largó la radio. En 2006, exacto. Exactamente. Sí. Y vos mencionaste esta cuestión de un transmisor que trajiste desde Buenos Aires, ¿no? Sí, desde Junín. Desde una historia particular de alguien del Valle, ¿no? Y que era ese transmisor era de alguien de Las Rosas, ¿no es cierto? Así es. Mira. Te descoloqué. Sí. Te dejó de cara. Timoteo Herrero, vecino de Villa de las Rosas, que de joven se fue a vivir a la ciudad de Buenos Aires, pero que tiene toda la familia en Villa Dolores. Llega en la década del 80, inicio de los 80, a la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, con un proyecto que era la música funcional, que funcionaba. En un montón de localidades, ¿no? Que era un sistema de cableado, los techos del pueblo, y en los centros comerciales, en las calles céntricas donde están los locales comerciales, les bajaba a quienes contrataban el servicio un parlante con varios canales en donde podías escuchar música. Eso. Después, cuando empiezan a explotar las FM musicales, es como que fue perdiendo vigencia y se fue cayendo de alguna manera el negocio, porque la FM vos ponías la radio con un receptor y no tenías que pagar nada. Cambio, ahí el servicio era pago. Ahora el servicio era otra cosa, era un parlante con 5 canales de música, sin propaganda, sin locución, solo música, y vos elegías canal 1... folclore, canal 2 tango, canal 3 música en inglés, canal 4 música clásica, no me acuerdo. Y como una musicoteca. Sí, exacto. Y en una habitación de la casa que ellos habían alquilado en Junín, estaban las cintas Maxwell. Eran unas ruedas grandes, casi hasta el techo de la casa. Con cinta como la cinta de cassette, pero más ancha, gruesa, uh-huh, una magnetofónica creo que uh-huh se llama, a donde vos podías copiar música de los discos uh-huh y tener, no sé, 72 una rueda de 72 horas de música clásica, otra uh-huh rueda de 72 horas de otro género musical, y de ahí salía por el cableado uh-huh la música funcional. Con la proliferación de las FM, este señor, Timoteo Herrero, lo que hace es levantar todos los cables en la ciudad que había uh-huh instalado para trabajar con lo de la música funcional y pasar todo por aire a través de un transmisor de frecuencia uh-huh modulada, que lo que hizo este hombre fue lo codificó. O sea, no era una transmisión que podía captar cualquier persona en su receptor en su casa, uh-huh, sino que siguió colocando los parlantes que tenían el decodificador, y vos para escuchar esa emisora tenías que pagar un servicio. Pero uh-huh ya dejó todo instalado para poder transformarlo en una radio. Claro. Uh-huh. Bueno, ese equipo de FM es con el que iniciamos las emisiones de Radio El Grito en 2006, acá sobre la Ruta 14, en un localcito donde está hoy la peluquería. Uh-huh. Ahí, antes del corte, yendo uh-huh como para el río, ahí sí, iniciamos sí las primeras transmisiones con ese equipo, con la intención de que suene en el aire de Tras la Sierra, porque los papás de Néstor, tanto Timoteo Herrero como Blanca, su madre, están ambos enterrados en el cementerio de Las Rosas. Hasta el año 2012, uh-huh, que se trasladó la radio a Los Hornillos, uh-huh, no llegó hasta Las Rosas, claro, se escuchaba en esta parte del valle, pero bueno, uh-huh, tenía ese componente, digamos, claro, sentimental, si se quiere, también, sí, el contar con una transmisión acá, con un equipo que tenía esa historia, ¿no? Uh-huh. Realmente. Y hay que decir también que no está acá para preguntarle, pero uh-huh te lo dejo ahí para que lo tengas en esto de reconstruir las historias de las emisoras. El mismo año que arrancamos con Radio Grito aquí en Nono, empezó Juan Eduardo, el Bocha Molina, uh-huh, unas transmisiones con unos equipos, no sé si eran de él o de la iglesia, en su casa, uh-huh, aquí a la vuelta de la parroquia, FM Arcoiris se llamó. Uh-huh. Duró muy poquitos uh-huh meses y levantó las emisiones. Dejó de funcionar en Nono. Pero fue una experiencia uh-huh cortita, pero que existió, claro, de radio en Nono. ¿Sí? Claro. FM Arcoiris, que llevaba adelante Juan Eduardo Molina. ¿Fue anterior o posterior al 2006? No, fue ese mismo año. Ah, el mismo año. Fue ese mismo año. Yo no recuerdo si él arrancó a emitir antes que nosotros arrancáramos, después, al mismo tiempo, fue en ese claro mismo año. Uh-huh. Para preguntarle si se acuerda el Bocha claro la fecha precisa, pero bueno, fue ese mismo año 2006 y duró poquitos meses. No lo sostuvo, digamos, el tiempo. Uh-huh. Con el tiempo no existe más ese proyecto de radio. Él sí, desde antes de eso y hasta el día de hoy, sigue haciendo colaboraciones en distintas radios, ¿no? Uh-huh. Principalmente Radio Tras la Sierra, vinculado a lo deportivo y no solamente a lo deportivo, ¿no? El Bocha Molina. Así que, bueno, entonces, digamos que vos trajiste el transmisor que inició la Radio El Grito. Sí, uh-huh, sí. ¿Y vos con quién más hiciste el proyecto, iniciaste el proyecto? Y en ese momento nosotros, un año antes de iniciar con la radio, con un grupo de vecinos que estaba Andrés Parada, Andrea Stock, Paulo Schiavino, Natalia Piva, uh-huh, no me voy a olvidar de gente, iniciamos una biblioteca popular acá en Nono, en ese mismo espacio donde después instalamos la radio. Uh-huh. Y cuando arrancamos con la radio éramos parte de ese grupo que arrancamos, ¿no? Y Laura Marcote, mi compañera, también estaba, digamos, en el inicio de la biblioteca uh-huh y de la radio El Grito. ¿Y por qué El Grito? ¡Guay! ¿Por qué El Grito? Tiene mucha... a ver, había un proyecto de comunicacional en Buenos Aires que se llamaba El Grito, que tenía que ver con sacar voces de la calle, uh-huh, de la calle, gente que habita la calle. Bueno, desde ahí venía como prendido ese proyecto, esa idea, y inicialmente estaba dando vueltas, aunque lo terminó de definir un momento en el que, llevando a los niños a la escuela primaria, encontramos un cartel en la puerta pegado que decía El Grito de los Comuneros. y te vi una con lapicera, que lo habrían hecho una referencia histórica desde uh-huh. las maestras de la escuela, y daba cuenta de este hito en la historia, digamos, del continente, y que en los últimos años que está cobrando cada vez más visibilidad, uh-huh. que es la rebelión de los comuneros de Pocho, ¿no? Y bueno, ahí cuando vimos que a eso le decían el grito de los comuneros, el grito venía la idea, y la radio ya había empezado, iniciado las emisiones sin nombre, uh-huh. y dijimos, ese es el nombre de esta radio. Uh-huh. O sea, nos terminó de dar un sentido de pertenencia en el territorio, uh-huh. Cuando encontramos esa pegatina ahí en la puerta de la escuela primaria. Bien, bueno. Bueno. Qué lindo compartir la historia, ¿no? Bueno, no me la esperaba, no me la esperaba. Gracias, Rodríguez, bueno, por traerlo. Sí, hice un poquito de trampa, ¿no? pero bien. Creo que estuvo bueno, ¿no? Me agarraste de prevenido. Ah, ¿no? Muy bien, bueno. Me encantó. Un viaje en el tiempo. Como siempre, interesante la columna. Hoy la menos interesante de todas. Claro. No sea supuesto. Así, compañero. Usted ha tirado, arrojado la primer piedra, así no. Que no me esconda la mano. No. Bueno, se terminó el programa. ¿Terminó? Tengo sí. ¿Qué tiene? Un mensajito de Clarisa Muraro. Sí. De hace un rato ya. A verlo. Que nos dice, buen día. Buen día. Un amor de programa, como siempre. Ah, qué lindo mensaje. Sí. Bueno, la vamos a anotar para el sorteo. Uh-huh. Bien. Bueno, quería pedirle que, si podemos compartir el spot que nos... acercaba la Meli, Marla Rastelli, sobre un evento que van a compartir este domingo, la Escuelita de Circo de las Rabonas. Sí, lo tengo acá. Uh-huh. Y a ver, lo tengo por acá, sí. Y lo escuchamos. Uh-huh. Este domingo en las Rabonas, ahí en la placita, va a haber actividad y a ver cómo lo cuentan. Minga Cultural. Minga Cultural. Este domingo 28 de agosto desde las 15 horas, sumate a la Minga Cultural en la Plaza de las Rabonas, con la participación de la Escuela de Circo Social de las Rabonas, artesanes y productores locales. También participan artistas callejeros del Valle de Tras la Sierra. Acercate, llegate, organizan e invitan Nodo Cultural Tras la Sierra y Feria de Productores y Artesanes de las Rabonas. ¡Venite a la Minga Cultural! Me encantó ese spot. Buenísimo. Circense para Minga ir Cultural. Y participar es este verdad. Domingo. Así es, bueno, le vamos a pedir a Rodrigo Navarro aquí que se arrime un minuto para colaborar en este momento y hacer todo sumamente transparente, como siempre pasa en este programa, que es el sorteo. Casi obligado, a ver. Lo tuve que incorporar a César Ramírez. Casi obligado, me amenaza, sí, ustedes sí. saben, me amenaza. Sí, tengo... vino con una patota ahora. Sí, y vino con un rodeado. Palo, un palo en la mano tiene. La pesada de... Sí, no puede ser. Bueno, acá tengo anotadas. Estas personas que las voy a nombrar no tienen el número en este orden. Sí. Sandra, Lorena, María Susana, Javi, Rafa, Martín, Gastón. Ah, bueno, lo vamos a dejar. Ale, Mari Carmen, Esteban, César y Clarisa. No puede ser que tengo 12 y numeré hasta el 11. Ah, porque Gastón no niego, está en el valle. Lo dijo en su mensaje. Es verdad, era eso. Gastón no estaría en el valle, entonces no sería para el entonces sorteo. Es del 1 al 11. Exacto. Del 1 al 11, elija un número. Piénselo bien, ¿eh? No me va a decir el 14. No. Yo voy a decir mi número. Sí. ¿A su número preferido es? ¿Está dentro es de Es mi estos? Número vinculado, porque yo nací el 5 de enero de 1995 a las 5 y 5. ¡Oh! El 5. Con el número 5, María Susana. Qué grande. Está todo transparente. Hermoso. Todo transparente. María Susana. Se nos llevó hoy de paseo por también los recuerdos de. Sí, muy lindo. Nos mandó un mensaje. De la radio en la que ella. Sí, Radio el recuerdo de Radio Municipal. Bueno, María Susana, si llegaste hasta este momento del programa, te ganaste una birra, que es una pinta, que creo que es una copa de medio litro más uh-huh, o menos. Así es. En la Poseñal, el patio cervecero que está en la Quebrada de los Pozos, está cartel. Aparte ahí podés ir a la cocina uh-huh. y ver cómo la hacen. Uh-huh. Tienen variedad de birra artesanal y cooperativa, que siempre es más rica, ¿sí? Y podés ir, degustarte una pizza o alguna comidita que hacen viernes, sábados, domingos, desde las 13 hasta la puesta del sol, a ahí, a conocer, a pasar un buen momento y una rica cerveza. Lo puedes hacer hoy, sábado 27, mañana, domingo 28, o el fin de semana próximo. Te damos hasta esa chance, fíjate. Bueno. No se olviden de mirar los atardeceres, que estos días, la verdad, tremendos. Fueron deslumbrantes. Siempre hay que recordar eso, ¿no? No olvidemos de levantar la mirada y ver alrededor, más si estás en Tras la Sierra, porque uno por ahí se va acostumbrando y lo deja de hacer. A otras rutinas. Sí. Bueno, nos vamos. Bueno. Nos escuchamos nuevamente el próximo sábado. Vamos, ¿van sábado? A venir? Sí, sí. Por favor, no me van. Bueno, quédense. ¿Nos vamos con una canción? Sí,